Capítulo 89 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma vino a nuestros aposentos con muchos caciques que le acompañaban y la plática que tuvo con nuestro capitán. Como el gran Montezuma hubo comido y supo que nuestro capitán y todos nosotros, asimismo, había buen rato que habíamos hecho lo mismo, vino a nuestro aposento con gran copia de principales y todos deudos suyos y con gran pompa. Y como a Cortés le dijeron que venía, le salió a la mitad de la sala a le recibir y el Montezuma le tomó por la mano y trajeron unos como asentaderos hechos a su usanza y muy ricos y labrados de muchas maneras con oro. Y el Montezuma dijo a nuestro capitán que se sentase y se sentaron entrambos, cada uno en el suyo. Luego comenzó el Montezuma un muy buen parlamento, y dijo que en gran manera se holgaba de tener en su casa y reino unos caballeros tan esforzados, como era el capitán Cortés y todos nosotros, y que había 2 años que tuvo noticia de otro capitán que vino a lo de Champotón, y también el año pasado le trujeron nuevas de otro capitán que vino con 4 navíos, y que siempre lo deseó ver, y que ahora que nos tiene ya consigo para servirnos y darnos de todo lo que tuviese. Y que verdaderamente debe de ser cierto que somos los que sus antepasados muchos tiempos antes habían dicho que vendrían hombres de hacia donde sale el sol a señorear aquestas tierras, y que debemos de ser nosotros, pues tan valientemente peleamos en lo de Potonchán y Tabasco y con los tlaxcaltecas, porque todas las batallas se las trujeron pintadas al natural. Nota. El autor es aquí muy breve. Y dende a poco rato, dice Cortés, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió Montezuma con muchas y diversas joyas de oro y plata y plumajes, y con hasta 5 o 6,000 piezas de ropa de algodón muy ricas y de diversas maneras tejida y labrada. Y después de me la haber dado, se sentó en otro estrado que luego le hicieron allí junto con el otro donde yo estaba, y sentado propuso en esta manera. Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo, ni todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros, y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y después tornó a venir, dende en mucho tiempo, y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación, y hechos pueblos donde vivían, y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra, y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís de este gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural, en especial que nos decís que él ha muchos días que tiene noticia de nosotros. Y por tanto vos sed cierto que os obedeceremos y ternemos por señor en lugar de ese gran señor que decís, y que en ello no había falta ni engaño alguno. Y bien podéis en toda la tierra, digo, que en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y fecho. Y todo lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisiéredes disponer. Y pues estáis en vuestra naturaleza y en vuestra casa, holgad y descansad del trabajo del camino y guerras que habéis tenido. Que muy bien sé todos los que vos han ofrecido de Puntunchán acá, y bien sé que los de Cempoal y de Tlaxcatecal os han dicho muchos males de mí. No creáis más de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, y algunos de ellos eran mis vasallos, y hánseme revelado por vuestra venida, y por se favorecer con vos lo dicen. Los cuales sé que también os han dicho que yo tenía las casas con las paredes de oro, y que las esteras de mis estrados y otras cosas de mi servicio eran asimismo de oro, y que yo que era y me hacía Dios y otras muchas cosas. las casas ya las veis que son de piedra y cal y tierra. Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo a mí, veisme aquí que soy de carne y hueso como vos, y como cada uno, y que soy mortal y palpable, asiéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos. Todo lo que yo tuviere tenéis cada vez que vos lo quisiéredes. Yo me voy a otras casas donde vivo. Aquí seréis proveídos de todas las cosas necesarias para vos y vuestra gente. Y no recibáis pena alguna, pues estáis en vuestra casa y naturaleza. Yo le respondí a todo lo que me dijo, satisfaciendo a aquello que me pareció que convenía, en especial en hacer creer que vuestra majestad era a quien ellos esperaban. Y con eso se despidió, y ido, fuimos muy bien proveídos de muchas gallinas y pan y frutas y otras cosas necesarias, especialmente para el servicio del aposento. Cortés, carta segunda, fin de la nota. Cortés le respondió con nuestras lenguas que consigo siempre estaban, especial doña Marina, y le dijo que no sabe con qué pagar, él ni todos nosotros, las grandes mercedes recibidas de cada día. Y que ciertamente veníamos de donde sale el sol y somos vasallos y criados de un gran señor, que se dice el emperador don Carlos, que tiene sujetos a sí muchos y grandes príncipes, y que teniendo noticia de él y de cuán gran señor es, nos envió a estas partes a le ver y a rogar que sean cristianos, como es nuestro emperador, y todos nosotros, y que salvarán sus ánimas él y todos sus vasallos, y que adelante le declarará más cómo y de qué manera ha de ser, y cómo adoramos a un solo Dios verdadero y quién es, y otras muchas cosas buenas que oirá, como les había dicho a sus embajadores Tendile y Pitalpitoque y Quintalbor, cuando estábamos en los arenales. Y acabado este parlamento, tenía percibido el gran Montezuma muy ricas joyas de oro y de muchas hechuras que dio a nuestro capitán, y asimismo a cada uno de nuestros capitanes dio cositas de oro y 3 cargas de mantas de labores ricas de pluma. Y entre todos los soldados también nos dio a cada uno a 2 cargas de mantas, con alegría, y en todo parecía gran señor. Cuando lo hubo repartido, preguntó a Cortés que si éramos todos hermanos y vasallos de nuestro gran emperador. Y dijo que sí, que éramos hermanos en el amor y amistad, y personas muy principales y criados de nuestro gran rey y señor. Y porque pasaron otras pláticas de buenos comedimientos entre Montezuma y Cortés, y por ser esta la primera vez que nos venía a visitar, y por no le ser pesado, cesaron los razonamientos, y había mandado el Montezuma a sus mayordomos que a nuestro modo y usanza estuviésemos proveídos, que es maíz y piedras y indias para hacer pan, y gallinas y fruta y mucha hierba para los caballos. Y el gran Montezuma se despidió con gran cortesía de nuestro capitán y de todos nosotros, y salimos con él hasta la calle, y Cortés nos mandó que al presente, que no fuésemos muy lejos de los aposentos, hasta entender más lo que conviniese, y quedarse ha aquí, y diré lo que adelante pasó. Fin del capítulo 89.